0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Salud y derechos en Desde el Barrio. Y ahora sí, día viernes, día de salud con el termómetro y David Ríos. David, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tiraste? ¿Qué andás revolviendo? Nada, estaba apagando la televisión. Esperen que voy a... Estoy acá en la cotidianidad de mi hogar. Muy bien, acomódese tranquilo. Sí, sí. Hay apuro. Sí, estoy acá. Cerrando computadoras y esas cosas. No pasa nada, total. El sonido es bueno, el sonido es bueno. Quería... Tengo una noticia vieja, pero no importa. ¿Vieron el último capítulo de Samba que salió de la nueva generación de Samba? No, yo me la perdí. No. Qué pena, una radio que habla tanto de lo nacional y lo popular, que no hayan visto esto los dos conductores. Estoy muy, muy enojado. Lo hubieras compartido. Claro, usted que uno no puede estar en todo. Viejo. Uno no puede estar viendo Canal 7 todo el día. No, estaba... Bueno, ya está subido a... Ya está subido a internet. Está, la verdad que está muy bueno. Han hecho unos avances en animación muy, muy, muy interesantes. Y está muy, muy bueno el capítulo. Tiene un pequeño error... porque hace mucho que no hacen samba, entonces por ahí se olvidaron que una de las protagonistas, que se llama Niña, estaba enamorada de Belgrano y en este capítulo no está más enamorada de Belgrano. Pero bueno, se lo vamos a dejar pasar, es el único error. Dos recomendaciones. Primero, véanlo, es el último sobre Belgrano. Primero, Sarah O'Connor, ¿la conocen esta muchacha? La de Terminator. Sí, bueno, Sarah O'Connor tiene que sacar desde el medio después de ver este capítulo de Samba. Ah, bueno, bien. Les digo nada más que eso. Y y si ustedes... Vieron que hay muchas discusiones acerca del origen de la bandera argentina, ¿no? Si es por los colores del manto de la Virgen, sí. Porque encontraron tela que sobraba de algún lugar, sí. Porque el cielo... O si fue primero la bandera de gimnasia, sí, un montón de discusiones. Bueno, se terminan esas discusiones. Ajá. Viendo este capítulo de Samba se terminan esas discusiones. Así que hay un antes y un después en la historia de la bandera argentina con este último capítulo de Samba sobre Belgrano por el Bicentenario. Hay un Belgrano niño, a ver, hay un Belgrano niño chiquitito, y se han tomado el trabajo de hacer Belgranos de niño, joven, un poco más grande, adulto, grande. Hay como 5 versiones de Belgrano, cómo va cambiando, y eso es muy interesante. Estoy empezando a escuchar como un shh. ¿Ustedes también? No. Estamos callando. No, mentira. Te escuchamos bien. No, te escuchamos perfectamente. Ah, bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante eso? Bien, así que la recomendación de que miren a este capítulo. Y además, como un plus, ¿vieron como estas películas de los Avengers que tienen epílogo después de que termina? Bien, tiene epílogo también este episodio de Samba, así que... y esto no estoy seguro si es por el epílogo o por otra cuestión. Los capítulos de Samba duran siempre 23 minutos porque están pensados para pasar en la televisión, ¿no? O sea, para que dure media hora con la pausa. Este capítulo dura, 40 y... O sea, no dura un tiempo de televisión, dura, no sé, ponele 40 minutos, 42 minutos, o sea, no llega ni para la hora ni para la media hora. Tal vez tenga que ver con el epílogo, o tal vez estén ya empezando a producir Samba no para la tele, sino solamente específicamente para redes, para streaming, donde la duración no tiene importancia y dura lo que tiene que durar. Pero me imagino que debe ser por el tema de este epílogo que le agregaron. Así que bueno, esa es la recomendación de... Estoy compitiendo un poco a la señorita Eliana, dando recomendaciones de cultura, pero bueno. Bien, bueno, recomendado entonces Samba. Importante, acá todo el mundo viene a recomendar cosas. Todo, claro, ¿qué se piensan que somos? ¿Una revista del día domingo? No, bueno, no importa. Se los ve perdidos a ustedes, se los ve perdidos. Entonces la gente tiende a recomendarle cosas. Siempre tan amoroso, David. Qué amoroso, David. Bueno, la próxima tendrán que venir algunas de las estudiantes y residentes del programa de Educación para la Salud. Y David Ríos podrá mantenerse. Se toma un descanso. Mantener el mutis dentro de esa columna. Pero bueno, hoy, como ya estás al aire, te tenemos que dejar seguir. Bien. Quería contarles que fui el lunes de esta semana al CEMAR. Los CEMAR son como una cosa intermedia entre un centro de salud y un hospital, porque serían como unos consultorios externos con especialistas, porque el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires está ordenado en un primer nivel, que son los centros de salud, y un tercer nivel, que son los hospitales, y bueno, hace unos años surgió este segundo nivel con algunas especialidades. Con el tema de la pandemia, el CEMAR que hay, o los dos o tres CEMARES que hay, se transformaron en un lugar de atención de coronavirus. Así que más o menos una o dos veces por mes, los que no estamos trabajando en el centro de salud en la semana que no vamos a trabajar, vamos al CEMAR a hacer alguna cosa. Pero primero quería... me sorprendió un montón cómo está organizado todo. Es como una... El CEMAR es un galpón gigantesco y está todo organizado tipo con una fábrica, con cada profesional o cada persona que está trabajando ahí con una función diferente. Lo que se está haciendo en el CEMAR es test, se está haciendo sobre todo el hisopado, y de acuerdo y con el resultado incluso en el día, y de acuerdo a eso, del resultado que le da la persona, se la envía a aislación o se la devuelve a la casa. O sea, es un lugar donde van personas con síntomas o personas asintomáticas, o lo que se llaman los contactos de personas con síntomas de coronavirus o contactos, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en un lugar muy, muy chiquitito, que era básicamente tomar los datos a las personas y cargarlos en una computadora, en una base de datos para notificar todos los tests que se hacían. Pero lo sorprendente de esto era que había muchísimos profesionales trabajando, que la gente entraba y salía. Ese día no había ido mucha gente, eso es cierto, pero la atención era muy, muy rápida. La gente venía bien, o sea, la gente no esperaba, la gente estaba tranquila, los profesionales estaban tranquilos. O sea, el jefe de... no es el jefe del CEMAR, sino el doctor Bacino, que es un amigo, está organizando este lugar y está todo el tiempo presente, fijándote que no te pase nada. Y es como algo totalmente distinto a lo que pasa en el resto del sistema de salud, donde la gente tiene que esperar, donde no hay nadie responsable, donde la espera es lo más central que hay en todo el sistema de salud. Y estoy pensando si tal vez esto no sea como un cambio en el sistema de salud, ¿no? Porque así como se armó este CEMAR rápidamente para la atención de los test, nosotros en nuestro centro de salud también hicimos un montón de cambios. Por ejemplo, hay gente que nos está pidiendo la medicación por mail, hay una institución que se llama Cáritas que tiene gente internada y nos manda un listado para que le preparemos la medicación, estamos atendiendo algunas consultas por teléfono, armamos un grupo de WhatsApp para la gente que viene con nosotros al taller de memoria, tenemos redes sociales que estuvimos un montón de tiempo discutiendo si las podíamos tener o no, bueno, con lo de la pandemia las pusimos en el centro de salud. Hay como esta transformación, no sé si va a continuar o no, pero una atención que ahora está muy centrada en la urgencia, ¿no? En la atender por ahí una sola cosa, pero donde hay como un mayor interés sobre la población del que había normalmente, ¿no? Y eso vamos a ver cómo sigue. Les doy un ejemplo. O sea, yo la semana, para ver cómo está funcionando esto del CEMAR, yo necesitaba acceder a la historia clínica de los pacientes, tardaron una semana en habilitarme. Cuando fui al CEMAR, en 10 minutos me habilitaron para entrar al sistema, mandando un mensaje de texto, un WhatsApp. Así de rápido está todo organizado. Y Y también lo que me hizo pensar esto de que en el CEMAR hay como gente de, o sea, hay muchos más profesionales de los que harían falta para atender a la gente que está yendo ahí. ¿Se entiende esto? Claro. Pero entonces me puse a pensar si el sistema de salud tiene que estar organizado como los bomberos, en el sentido de no de ir atrás de la urgencia, sino que una ciudad necesita tantos cuarteles de bomberos. No importa si hay incendios o no, los tipos están. ¿Se entiende? O si tiene que estar organizado como cajeros de banco para atender lo que hay habitualmente, y si en algún momento hay una emergencia, viene mucha gente al banco, que espere, ¿no? A ver si el sistema de salud tiene que estar pensado para la comodidad, la atención y los derechos de los pacientes, o si tiene que estar pensado con lo mínimo indispensable, como si fuese una empresa tratando de ahorrar lo mayor en recursos. David, ¿nos escuchás? Sí. Esto es lo que tenía para contarles hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No, nos has dejado muy, muy completo. No, la verdad que no tengo ninguna consulta que hacer. Bueno. Entonces, para cerrar, me gustaría dejarles escuchando a Radiohead. No sé si conocen este grupo. Por supuesto. Claro. Es un grupo del año 1985 que, si no fue el primero, fue seguramente el primer grupo importante que se animó. O sea, está en el año 85, un montón de años tiene este grupo, que en el año 2007 se animó y sacó el disco entero por internet y que la gente pagaba lo que quisiera por el disco, ¿no? O sea que, a pesar de todos esos años y de que hacen una música... que es un grupo con mucha, mucha historia, se animaron y cambiaron. Y tal vez sea un momento para el sistema de salud para que se anime y cuando termine esto también cambie. Así que los dejo escuchando una canción que se llama Paso 15, o sea, como el paso número 15, que tal vez estemos en este momento el sistema de salud pueda dar este paso. ¡Ay, para convertirnos en señorita! Claro. Así es. Hacemos para la fiesta. Para crecer definitivamente. Claro, hacemos la fiesta. Así que bueno. Los dejo escuchando a Radiohead y su canción que se llama Paso 15. Muy bien, un abrazo grande. Un abrazo. I